la gente que nos acompaña desde el sector de Yaruquí también por acá, dice que a mañana adelantándonos en las caminatas del Quinche, por si acaso, ¿no? Ahí estamos, qué chévere. Gracias, amiga Panadero, que anda con sus... ¿Cuántas novias tienes, Panadero? 5 novias, 10. Presente unita, loco. Hola, chévere, Panadero y toda la gente de los babies, a todos los grupos también que nos acompañan. Esperando que esa noche sea de su agrado y la pasemos entre panas, entre mijines, entre yuntas de una misma localidad como es nuestra querida provincia de Pichincha, ¿no es cierto? Bueno, por acá le confunden con el Cholo Juanito, le confunden con Michael Jackson cuando baila música disco. ¿Ah? No, no, no, el cuervo no, después le digo de quién se trata. Mientras tanto se viene DJ Cero. El indestructible DJ Cero en original. Ah, bandidos, ahí les veo esos ojitos tristes. Ah, no desean los enamorados. A ver, levanten la manito arriba, muchachos. ¿Cuánto le están chupando por despecho como el cuervo? A ver, levanten la mano. ¿Dónde están? 1, 2, 6. Ay, Dios mío, sorprendente esto. ¿Cómo nos hacen sufrir las mujeres definitivamente? Un saludazo para Sofi que nos acompaña. ¿Dónde está Sofi? Gracias, mi vecino. Chévere, negrito. Oye, qué humilde, ¿eh? De negro para Mr. Wilson y la gente. ¿De dónde viniste? De Checa, un abrazo, Mr. Willy. Ay, yo no quiero Mr. Wilson, un abacho. ¡Cantamos! No sabes cuánto sufro, cariño. ¡Qué cosa! No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Pensará. ¿Dónde es el pana que se acuerda de su enamorada con ese tema? Y en compañía de sus mejores amigos y una java de cerveza. ¿Cómo beber de esta copa? Levante la mano el pana que va a llorar por amor esa noche. Sin que le dé vergüenza porque le ama de verdad. ¿Dónde está? Bebo miles de litros. El grupo de panas va chévere esta noche. ¿Dónde estamos? Lo que se viene. Para todos los mejores amigos, en las buenas y en las malas. Cada día me pregunto, ¿dónde estás? Los que tenemos panas en el cielo, que levanten la mano arriba, por favor. No sé cuánto tiempo pase para que... ¿Cuántos tenemos amigos en el cielo? ¡Un silbido! ¿Y cómo lograré sacar la angustia de mi ser? A propósito, para un ex-DJ mío. No, ex-DJ, un DJ mío. ¿Sabes, amor? Allá en el cielo para Mega DJ. JM. Y el grito desgarrador de mi conciencia. A toda la gente que está chupando esa noche. Hasta que vuelva a meter acá en la mansión discoteca. Para por siempre seguirte amando. No me mientas. ¿Cómo? Yo te vi ayer. Con el caramba te vi, bandida. En los brazos de un nuevo querer. ¿Qué cosa? Quise llorar y nunca volverte a ver. De JM para gente de Checa, dice. Porque te empecé. Chévere, mi sub, baile de saludo, qué chévere, ¿eh? Si yo sabía. ¿Cómo? Que tu amor no era verdad. Si yo sabía que el cuervo se iba a chumar. Cómo duele en el alma cuando se va el amor. ¿Dónde están los estudiantes sobrevivientes de esa noche? A los que nos gusta el recreo, estudiantes, arriba esa mano. Correcto. Entre tú y yo, si llega a pasar, yo no quiero estar para enfrentar este cruel dolor. Allá para el Rocha. ¿Dónde está Rocha? Está chupando, Misú. Así no, Misú. Antes era mi hijo. Acerqué, fijo ojo la miré. Le ofrecí un trago, al oído le dije, ¿qué cosa? Si estaba soltera o estaba casada. Su me dijo tranqui, tranqui, que nada pasaba. Yo me la acerqué. ¿Cómo? Fijo la miré. Para esa chica guapa esa noche, gracias a mí los abrazos acá. Está loca, ella me dijo tranqui. Para ese par de amiguis, digo amigos. Esta se la voy a dedicar a todas amigos. Las mujeres que están aquí. Vamos a cantar esa canción. Solamente los varones sinceros, los que sacan una chica muere, guapa esa noche. El dolor me mata. ¡Fortísimo! Quiero tenerte. ¡Qué goza! O tan siquiera verte, por favor, vuelve. Que el dolor me mata. Que quiero tenerte. ¡Hey! O tan siquiera verte, por favor. Vuelve, Magnomix, el osito de chocolate, te extrañamos. Porque el amor es lo único que nos va a tener vivo, mi gente. Échale mi canción, dice. Que digan que soy seguro. Que soy. Que digan que soy. Ayúdame cantando, por favor. ¿Dónde voy? Le doy gracias a Dios por estar donde estoy. ¿Cómo? Y voy a seguir con mi tumba y con mis ojos dorados. Hey, con mi gato activado. Ustedes tómenlo acá. Quiero ver dónde están los hombres humildes. La verdad, la humildad es la grandeza más grande del mundo. Contradictorio e incoherente, pero es la verdad. ¿Dónde está la gente humilde? ¡Un silbido arriba! Los hombres que somos humildes de corazón. Así la plena, quiero que me ayuden silbando. Ya se vienen mis 20 años en eso. La verdad no he sacado nada, no he conseguido ni carro, ni moto, ni nada. Pero me ha gustado la satisfacción de trabajar para bastante público como ustedes, muchachos. ¡Solitos hasta las! Eso es lo que me llevo y me lo llevaré siempre en mi vida. DJ Cero, de Alexis 2001. Con mucho amor para todos sus amigos y amigas despechados. ¡Arriba, Cero! Después que sube el horario de escenarios, caí y me estoy levantando. Abrazos. Te fueron dañando y te marchaste hoy. Pa' mi gente, Ascasubi, saludo a Ascasubi. Que tierra más linda. La gente de Guiñaro, qué bonito, Guiñaro. Mi gente de Quinche, Yaruquín, Cayambe. ¡Arriba! A los diferentes grupos y amigos también que vacilan en las diferentes discotecas aquí yo. Es aprecio mutuo y el abrazo acá en Mansión Discoteca, dice Cero. Mentiras, engaños hay en mi corazón. Todo esto es la causa de tu falso amor. ¡Cumbia! Si tú no me amabas, ¿por qué me engañabas? Para panadero. Y sigue ella. A los amigos de Checa, dice Cuervito, por favor. ¡Vamos ahí! Arrepentida tú vendrás, por tus engaños pagarás, pero muy tarde será ya, porque mi amor ya no estará. Arrepentida tú vendrás, por tus engaños pagarás, pero muy tarde será ya, cuando me busques y no me encuentres, tu corazón se destruirá. Buena, buena, buena, buena, buena. ¡Ahí! Y como dice mi compadre Diablo Mix, Baila, baila, baila, baila. Cuando tú decías que eras mía, ¿cómo? Tú no decías la verdad, mi amor. Y yo como un tonto te creía. Allá para Sofi, ¿dónde está Sofía? Engañar, y su amor ahí, poneme al novio. Tuyo, tuyo, felicidades los enamorados, se ve que los acompañan esa noche en la mansión discoteca. ¡Ay, amor! Sí. Para la gente que se ha chupado desde el mediodía, por acá, bienvenidos. ¡Richie! Tú, aléjate pues de mí, ya no seas más así con mi vida. Tú, no me quieras engañar, ya deja de lastimar. Semanaros a poquito cero. ¡Súbele, súbele! ¿Dónde están los que somos borrachitos pero con sentimiento? Vamos a ver. ¿A dónde están los borrachitos? Vamos a brindar por ese amor. A mi gente Ascaso, mi saludcita acá. Vamos a cantar. Desde la mansión discoteca, Cero DJ. ¿Cómo? Vamos a cantar. Que venga a buscarte. Go, ya tienes otro amor y es imposible que vuelva. Allá saluditos a también para J, para José, Juanito y Paola. ¡Cumbia! ¡Súbale! Ojito mentiroso, no me engañes. Para el amigo que está con su novia esa noche, que está con su novia. De todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré. ¡Hey, DJ! ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado por la vida? Señoras y señores, se viene la nueva voz de Alexis. Vamos a hacer un cachito por acá. ¡Vengas, hechicero! Animation voiceover. Y te parroquial nomás les es que disculparán. ¡Vengas, hechicero! Animación. Ok, ok. ¿Dónde está mi gente de Pifo? Arriba, mano Pifo, por favor. La gente que vino de Checa, Checa. La gente de Quiche. Oye, vamos ahí. DJ Cero en el show esta noche. ¡Súbale! ¿Sí, ok? A mi gente que tiene una estrellita en el cielo. Allá arriba, allá arriba. ¡Oh, sí! Muchas gracias, David Gordón. El papacito cuervo del Ecuador, ¿no? Sí. Saludazo para DJ Caramba. ¿Dónde está la gente soltera? La gente soltera de la noche. Arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos ahí. Sí. Olvidar las cero DJ en la noche. ¿Dónde está la gente chifladora? ¡Chifléame esta noche! ¡Oye! ¡Te quiero ver! ¡Mansión discoteca esta noche! ¡Eso! ¡En el DJ Cero, Liales y 2001! De cuero para sushi, dice. Y de parte de Garrañón, también, dice. Papacito Cero, vamos ahí, dice. Oye, gitana. ¡Vamos arriba! ¿Dónde está mi gente más chupadora de la noche? Arriba, arriba, arriba la botellita, arriba la botellita, eso. ¿Dónde están los panas, los babies? ¡Los panas, baby, los chiflidos! ¡Échale, hijo! ¡DJ Cero! ¡Papacito, ponga el sabor! ¡Ahora! Para esa chica más hermosa de la noche, oye. Para ella, para la chica del mundo, ¡grabe! ¡Vacila los brazos de la noche! ¡Vacila discoteca, por favor! ¡Vamos ahí! ¡Sí! ¡Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más, como las flores de mi jardín florecían más y más! Saludazo de parte de negro para Mr. Wilson. A mi gente de los cotoros también que han venido por acá. ¿Dónde están los cotoros? ¡Échale, hijo! ¡Oye! ¿Cómo dice? ¡Oye, mansión discoteca! ¡Un chiflido la mansión discoteca! ¡A ver! ¡Échale, hijo! ¡DJ Cero! ¡A los babies! ¿Dónde están los babies? ¡Los babies, un chiflido! ¿Dónde están los chicos que vacilan los brazos? ¡Vacílame los brazos, mi gente! ¡Vamos ahí! Hola, ¿cómo estás? ¿Sí o qué? El hechicero, el alumno del cuervo del Ecuador. ¿Cómo es? ¡Sí! ¡Oye, vacila, vacila los brazos! La gente que sabe chiflar, la gente chifladora de la noche. ¡Oye! El amor no puede. Oye, no juegues con el amor, traicionera. Perder y perder. ¡Oye! Nunca juegues con los sentimientos, porque solo haces perder y perder. El Estero DJ y Alexi 2001 en Ecuador. Nunca tomar y tomar, mi vida se va a acabar. A mi gente de Machachi, que quedó un tremendo viaje. ¡Bienvenido, Machachi! ¡Toma, sí! ¡Ingeniero! ¿Dónde están? A mi gente de Ingeniero, ¿dónde está Ingeniero? ¡Arriba, arriba! ¡Vamos ahí! ¡Saludazo allá en Elena para DJ y Leo de parte del hechicero del Ecuador! ¡Toma, sí! ¡Vamos, mi gente! Esta es la mansión discoteca. A la gente de los seguidores de Caramba DJ también bienvenidos. A la gente del sur. Échale DJ Cero, vamos ahí, papacito. Que suba la música, sí. ¿Por qué me abandonaste? partida. Mi vida está perdida, no sé. Saludazo para la gente de Checa. Yo tu beso sin caricia no me olvidaré. Para el pobre y el fe. Sé que donde vayas de mi mente no te borraré. ¿Dónde está mi gente de la costa? Mi gente de la costa. ¿Dónde está la gente de la costa? Oye, coqueta, pa' ti, coqueta. Oye, sí. Oye. Y dice. Sola te has quedado. Suena, DJ Cero. Siempre te he amado. Pero por tu quieta. El cero del escuadrón. Papacito Cero, en vivo desde la mansión discoteca, ¿cómo sí? ¿Dónde están las chicas solteras de la noche? ¿Ven las chicas solteras? Arriba la manita, ven. ¿Llegaron las chicas solteras? Las chicas que están solitas, de eso, vean. Las chicas que están teniendo su cerveza, vean. Saludas a las chicas de rojo y negro. Sí. ¿Qué le quiero decir así que no vamos a hacer? ¿Qué abrió? Ahora sí, yo. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¿Quién se sabe la contraseña, chicos? Por esa chica despechada esa noche. ¿Dónde está la chica despechada de esa noche? Palpana que se ha chupado por la misma y por la misma. ¡Suavecito, DJ! Una cerveza para olvidar ese amor. Allá para Sofi y toda la gente. Dios canso y saludazos. Mamacita. Allá para mi pana de Checa, dice Cuervo a los años, Checa. ¿Dónde está la gente de Checa? La gente de Guiñaro, ¿dónde estamos, Guiñaro? Chaluchito y Guiñaro. Ahora mi so. No miró la foto. ¡Ay, ay, ay! No miró la foto. Para todas esas mujeres bandidas de esa noche en la mansión. Tremendo, tremendo. Dale un pasito a Carlitos Pajuya, por favor. ¿Quién se sabe la contraseña, chicos? Se me hace loco Carlitos Pajuya por allá. Ahora positivo, avisó. ¡Vamos a bailarlo así! ¡Sí! ¡Sí! Oye, Cuervo, saluda por el Rocha. Y el Puntillas. Está chupando esa noche, ¿eh? Qué rico. Vamos, papacito lindo, de esa manera. Por acá saludo al primo hermano de Rafael Correa. no, perdón, pero regresamos. Sin ser marzo, sin duda, Dios. Bueno, que se vaya acá, mande. De América. La canción de la gente de Monte Serrín. Sembraste una flor. ¡Canta conmigo! Que crece masiva. ¡Silva, silva, silva, silva! La canción la avisa cuando el cuervo le hace silbar a toda la gente de la Cosa de Esmeralda de esta canción. ¡Vamos ahí! ¡Sube, sube! Mañana, ¿no? ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? ¡Sube! Cuatro paredes oscuras. Abrazo para Carlito Majunia, el Capri del Ecuador. Mañana estaré con Topaxi y el Capri, atentos. Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo, ¿dónde estarás, chiquitita? This is the remix. ¡Arriba! ¿Dónde están los mejores amigos esta noche? A lo mejor es panas, panas, panas, panas. Vamos a bailarlo. Whiskycito, quiero yo, dice. Acá la gente de la Cosa también, ¿eh? DJ Cero. Mamacita linda. Saludos para la chica de minifalda de parte del amigo que está bailando con ella. Con mucho amor. All Security. Somos Multimedia Records. ¡Ahora, Richie! Presenta. ¡Vamos a ver esa música que me hace llorar, Cero! ¡Oh! Esa va la chica de minifalda y para Sofía. ¡Mamacitas! ¡Ay, ay, ay! Por favor, Ramiro, no me grabará eso, si no me pegan en casa. ¡Vamos arriba! ¡Sube, sube, sube! A mi pala el panadero. ¿Dónde está el panadero? ¡Sube! A ver, también estamos chupando con Sergio Morales. ¿Dónde está Sergio Morales? ¡Sonia! ¡Sonia, esos timpales! ¡Oh! Vamos a bailar, Rida y Cero. Qué ilusión, con quien yo quiero soñar, con quien quiero compartir, quiero ser feliz. Hasta chicha.